Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. A todos y a todas, una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones y novedades tecnológicas que han ocurrido en el instituto y, por qué no, también en institutos primos o hermanos o amigos o conocidos, como nos gusta comentarles aquí en nuestro programa. Como saben, no estoy sola. Hoy me acompaña, al lado mío solo la tengo, la señorita Carmen Canteros, pero del otro lado, ahí coordinando un poco, lo tenemos al señor Pablo Cid, pero ahora le voy a dar la bienvenida a Carmen, porque hoy Pablo no quiere hablar en la apertura, así que vamos a hablar nosotras. Hemos tomado el poder las mujeres hoy. Estamos como en la primer mitad del programa, voy a estar yo, en la segunda va a estar Pablo, algo así, no sé por qué. No es que nos peleamos ni nada. Para mí que no se quieren cruzar al aire, no sé. No sé, después le voy a preguntar si tiene algún problema, pero por ahora, no, que yo sepa, está todo bien. Pero si querés te cuento que vamos a arrancar con un desarrollo, esta vez del Centro INTI Caucho, que tiene que ver con un adhesivo que permite restaurar pinturas, obras de arte, digamos, vinculadas a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, porque el INTI lanzó un programa la semana pasada que se vincula con distintos proyectos de recuperación y preservación del patrimonio cultural en el área de construcciones, en el área de vestimenta, en el área también de obras de arte. En este caso vamos a hablar de este desarrollo de INTI Caucho, que es un adhesivo que permite, como les digo, restaurar pinturas. Y por otro lado, otras cuestiones también vinculadas a desarrollos innovadores que han sido premiados también la semana pasada en el concurso Innovar que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, donde se premian a los desarrollos innovadores nacionales en distintas categorías. Y en este caso el INTI recibió 2 galardones, en principio el premio mayor por su desarrollo de lo que se denomina NanoPoC, que es un dispositivo que permite detectar enfermedades infecciosas in situ. Así que bueno, vamos a estar después hablando un poco más de esto. Y también el Centro INTI Tucumán desarrolló, esto también lo comentamos en el programa anterior, el Centro INTI Tucumán obtuvo otro premio Innovar por el desarrollo de un módulo para la producción de dulces a escala familiar, artesanal, así que también vamos a estar contándoles un poco más de qué se trata en el bloque siguiente. Así es, un mimo al INTI, podríamos decir, las menciones que obtuvo en Innovar y el programa Restaurar, que es este que contaba Carmen, que seguramente vamos a producir una nota contándoles un poco más de qué se trata y también para contarle a los oyentes en qué estuvo trabajando el INTI con el patrimonio cultural, porque es más que interesante lo que se ha venido haciendo hasta el momento. También vamos a tener por primera vez, creo, una comunicación, o vamos a estar hablando con la gente del PAMI, que así uno podría preguntarse por qué el PAMI en el programa del INTI, porque el PAMI estuvo presentando la primera semana de innovación tecnológica en la que abrió los códigos del PAMI, hizo una hackathon para desarrollar aplicaciones justamente pensadas para la tercera generación, que es la generación a la cual el PAMI brinda servicios, y también estuvieron realizando una jornada intergeneracional tecnológica entre abuelos y nietos. Así que para contarnos más de los desafíos que enfrentaron, cuáles fueron los resultados que obtuvieron, vamos a estar comunicados con la gente del PAMI. Perdón, ¿qué hackathon? Yo no soy todavía, no estoy como para el PAMI, no soy de la tercera edad, pero tampoco tengo 20 y pico, así que me gustaría, Flor, vos que sí sos de los jóvenes cibernautas, que me digas que es una hackathon. Hackathon es la mezcla o la fusión de hackers y maratón. Son maratones en las que se trabajan jornadas diarias, en este caso creo que la de PAMI fue 10 horas, en la que programadores o gente que esté vinculada al mundo de la computación y tenga idea de programación, trabajan durante 10 horas, el PAMI abre los códigos, esto es, abre sus páginas y abre, les da el contenido para que puedan producir justamente aplicaciones, pero lo vamos a tener enseguida al secretario de PAMI contándonos un poco más de qué se trató y explicándonos bien qué es una hackathon y cómo la pensaron ellos desde PAMI. Y también vamos a viajar al interior del país, vamos a viajar al noroeste de la Argentina, porque Ale Cifuente tomó el desafío que le dimos aquí hace algunos meses y nos trae la presentación de los productos o de la colección, mejor dicho, la primera incubadora textil que se estuvo haciendo en la provincia de Corrientes durante este año. Lograron hacer la colección Primavera-Verano, se estuvo presentando allí en la provincia y Ale Cifuentes nos va a hacer una crónica de las colecciones que se presentaron y también nos va a dar su punto de vista como crítico de moda, porque dijo que se está especializando en textiles, así que vamos a tener el crítico de moda, Ale Cifuentes nos va a contar sobre la incubadora textil que se estuvo presentando allí en Corrientes. Un rol desconocido el compañero Cifuentes. Sí, no deja de sorprendernos, Alejandro. No, la verdad que no. Así que lo vamos a tener un ratito nada más. A nuestros oyentes, a los que quieran comunicarse con nosotros, recuerden que siempre lo pueden hacer por teléfono, nos dejan un mensaje en el 011-4724-6358. Nos pueden escribir un mail también a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. O aquellos que usan Facebook nos pueden buscar como Tecnología para Todos. Nosotros comenzamos de esta forma una nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Comenzamos de esta manera el primer bloque de Tecnología para Todos y como les adelantábamos en la apertura, se estuvo presentando en el INTI, en el Parque Tecnológico Miguelete, el programa Restaurar, que es este programa horizontal en el que participan distintos centros de INTI para poner en valor el patrimonio histórico, el patrimonio cultural del país. Un trabajo que el INTI venía haciendo de forma separada o de forma dispersa en diferentes centros con diferentes especialidades, desde la gente de textiles, la gente de celulosa y papel, la gente de construcciones, la gente de procesos superficiales y otros centros de INTI, venían trabajando ya en el tema, pero ahora están enmarcados, podríamos decir, en este programa Restaurar, para poder brindarle además una respuesta más rápida a los organismos del Estado o a los diferentes lugares que quieran poner en valor o recuperar parte del patrimonio histórico y cultural del país, como se ha hecho en la cúpula del Congreso, como se ha hecho con la pintura de la Casa Rosada, como se ha hecho con diferentes pinturas que están expuestas en distintos museos. Pero hoy no vamos a hacer una presentación del programa, que sí es la idea. Después vamos a tener a las dos personas que lideran el proyecto para que nos cuenten más de qué se trata, cómo surgió la idea, a qué apunta. Hoy vamos a tener, si se quiere, una parte que parece pequeña, pero que es una parte importante de este programa, que es un desarrollo que surge del centro de Inti Caucho para una pintura para recuperar obras de arte, podríamos decir. En realidad es un pegamento para pegar las obras de arte y poder recuperarlas. Pero para contarnos bien de qué se trata este desarrollo y cómo lo lograron, la tenemos aquí a Daniela García. Ella es técnica del centro de Inti Caucho y trabaja en la parte de látex. Ya la hemos tenido con otros desarrollos aquí, pero hoy la tenemos por los trabajos que hace con adhesivo. Así que, Daniela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo? Porque este trabajo, si bien se presenta en este programa, en realidad surge de un trabajo de otro organismo, que otro organismo les viene a pedir al INTI, digamos, recurre al INTI para buscar una solución. Exacto, sí, en realidad este desarrollo surge cuando la gente del taller Tarea, que es un taller que depende del UNSAM, bueno, recurre a nosotros porque ellos estaban utilizando un adhesivo para restaurar pinturas en tela, que es bastante complicado de conseguir, es importado, y es bastante complicado de conseguir porque ellos utilizan cantidades muy pequeñas. Entonces, se les hacía cada vez más complicado poder importarlo. Entonces, recurren a nosotros para poder desarrollar un adhesivo que cumpla con las mismas características o similares y que bueno, ellos lo puedan tener en el laboratorio libremente y lo puedan utilizar. Y así se llega a este desarrollo a base de EVA, que vos explicabas recién, que es como la materia prima o el material del cual está hecho, ¿no? Claro, es el EVA es el polímero principal, digamos. Entonces, a partir de eso y jugando con un poco, digamos, la formulación, llegamos a lo que es el adhesivo final, que tiene que tener ciertas características. En primer lugar, esto se va a aplicar sobre tela. Entonces, tiene que tener buena compatibilidad con ese sustrato. Y además tiene que tener unas ciertas condiciones de aplicación para no dañar a la pintura, porque digamos esto es para restaurar a la tela que está conteniendo la pintura por detrás. Entonces, la idea es que la condición de aplicación, que en general son condiciones de temperatura, no sean muy altas para no... Porque se daña la pintura, claro, básicamente, claro. Lo que imagino es que se daña el color de la pintura. El color de la pintura, o incluso puede hasta caerse la pintura de la tela. Entonces, la idea es aplicarse con temperatura, pero no excesiva temperatura, y por otro lado, tener buenos valores de adhesión y evitar que cuando la pintura ya está colgada en su marco nuevamente, no se despegue fácilmente, pero tampoco, si se llega a despegar, se rompa la tela que contiene la pintura. Era todo un desafío también esto, claro, de lograr este tipo de pegamento por todas estas características, me imagino. Sí, tal cual. O sea, nosotros cuando desarrollamos adhesivos, en general, lo que hacemos es primero investigar no solamente las materias primas, sino ver a dónde va a estar puesto esto. O sea, cuál es la puesta en servicio, lo que nosotros llamamos. Más allá de la cuestión de costos, de la cuestión de materia prima y todo eso, lo más importante es ver dónde va a estar esto y qué sustratos voy a pegar, porque es como todo, o sea, nosotros como desde la parte de adhesivos queremos que pegue lo mejor posible. Pero por otro lado, lo que nos interesa en este caso particular es que si va a despegarse, que el sustrato que contiene la pintura no se rompa bajo ningún aspecto. ¿Está bien? Y hoy lograron formular y tener este pegamento para sustituirlo también y para que la gente tanto... Esta es otra pregunta, pero este tipo de pegamento lo usan los chicos del taller Tarea de la UNSAM, pero también lo usan en otros lugares para restaurar pinturas o... Hasta el momento lo están probando ellos. Nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo medio en conjunto. Nosotros desarrollamos la fórmula y preparamos algunos productos, digamos, pero ellos se encargaron de todo lo que es el pegado y de la puesta en obra, digamos, ¿no? Es lo que ellos le dicen así, puesta en obra. No solamente el pegado, sino después hacer enmarcados y probarlo de esa manera. Nosotros acá hicimos el desarrollo de la fórmula y después hicimos las pruebas de adhesión que se hacen posterior a que la pintura está pegada, digamos. Pero todavía estamos en una etapa de prueba, si se quiere, porque estamos probando con distintas telas y, bueno, la gente del taller Tarea nos está ayudando un montón. ¿Y estas pruebas se utilizaron con objetos que tienen cierto valor patrimonial o en las pruebas se utilizan elementos o materiales similares para no dañar a estos objetos patrimoniales? No, claro. Siempre lo que usamos nosotros para probar son pinturas en tela que tengan sus años, que las telas estén bastante dañadas, para ponernos en la peor situación. Pero obviamente esas obras no tienen valor histórico ni patrimonial. Pues si llegaran a tener, estaríamos en un problema. pero no se hacen pruebas con, digamos, se simula con telas que realmente están muy dañadas o con pinturas que están muy dañadas. Y simplemente lo que se hace, como para que sea un poco más gráfico, es se desarma el bastidor que contiene a la tela. Se aplica el pegamento y se le pega una tela nueva. Entonces, el soporte queda mucho más rígido Y eso es lo que le da como más continuidad en el tiempo. Uh-huh. Y vos mencionabas que esto es un polímero, este adhesivo está hecho a base de un polímero. Sí. ¿Puedes explicarnos qué vendría a ser y qué otros tipos de adhesivos existen? Porque no todos se hacen a base de polímeros. Sí, bueno, en realidad el polímero principal es, en realidad es un copolímero, es etilén vinil acetato. Los polímeros son cadenas carbonadas donde tienen una unidad repetitiva. ¿Sí? Esa unidad se va a repetir tantas veces como el peso molecular que tenga el polímero, ¿está bien? Uh-huh. Estamos hablando de cadenas de muchos carbonos y eso es lo que le da determinadas características al adhesivo final. Si hablamos de un adhesivo a base de un polímero en particular, va a ser distinto que si hablamos de otro. En este caso, este polímero que estamos usando se aplica, es lo que se llama, nosotros lo llamamos hot melts. Se aplica con calor, eso funde, pega y después a temperatura ambiente vuelve a estar sólido. ¿Y eso no puede llegar a dañar a la pintura al utilizarse calor para que tenga esta capacidad de adhesión? Sí, en realidad ese fue uno de los grandes desafíos que tuvimos, porque la temperatura a la cual se aplica este adhesivo no puede ser muy alta porque tenemos que tener en cuenta que la pintura puede dañarse, la pintura y la tela también. Entonces, ahí empezamos a jugar con la fórmula, utilizando otras materias primas como resinas y parafinas, que hacen que el punto de ablandamiento baje y que se pueda aplicar a una temperatura que no dañe, o que sabemos por la práctica que no dañan a la pintura. De hecho, si no me falla la memoria, que puede fallarme aunque sea joven, los estudios y los ensayos ustedes los hicieron comparativamente con el mismo pegamento que existe en el mercado comercialmente y industrializado. Y con este nuevo que lograron desarrollar, bajaron un poco la temperatura de, si no me equivoco, de pegado, digamos, ¿no? Sí. La que funde. Sí, exactamente. El adhesivo comercial funde a una temperatura de 70 grados y el nuestro a 65. Así sí. Que es un poco más bajo. Nos estamos asegurando de que, bueno, no vamos a dañar a la pintura. Y entonces nos decías que está hecho a base de este tipo de polímero con cadenas de carbono. Sí. ¿Qué otros polímeros hay o qué otros tipos de adhesivos, digo, los adhesivos más conocidos? Bueno, ¿están hechos a base de otras cosas? No, en general están hechos a base de polímeros. Hay algunos polímeros que son más estables que otros o sintéticos, naturales. Hay adhesivos a base acuosa, adhesivos a base solvente. En general lo que nosotros usamos para, por ejemplo, para la restauración de obras de arte también se usan adhesivos a base solvente. El problema de la base solvente es que es mucho más tóxica. La aplicación hay que tener en cuenta que se tiene que hacer con máscara. O sea, hay todo un riesgo que lleva a la gente que va a trabajar en la restauración que utilizando un hot melt nos ahorramos, digamos, todo ese riesgo. Además debe ser inflamable, ¿no? A base solvente. Claro. Entonces para una obra de arte es mejor prevenir ese tipo de cuestiones. Claro, sí, en realidad el problema crucial es en el momento de la aplicación, que es donde hay más riesgo. Después, una vez que eso está pegado, el solvente se evapora y ya no hay tanto riesgo, pero igualmente es riesgoso para trabajar, para manipular. Sobre todo las obras de arte a veces son obras muy grandes, entonces hay que tener en cuenta que hay que trabajar en un lugar que esté preparado, con buena ventilación, máscara. O sea que el desarrollo está, la formulación se logró y ahora se está probando con la gente de la UNSAM para ya ponerlo, porque me imagino que así como ellos llegaron al INTI en busca de, bueno, necesitamos reemplazar esto y que se haga un poco de industria nacional, debe haber otros restauradores en algún otro lugar del país, imagino yo, que también va a ser como una solución cuando esto esté transferido. Sí, por supuesto. La idea es que esto, después de probarlo en distintos tipos de tela y, bueno, en distintos tipos de sustrato, sí, se pueda industrializar y sea muy fácil el acceso comparado a lo que es ahora o hace unos años. ¿De costos tenemos alguna referencia o por ahora no, porque no está industrializado? Digamos, no está transferido a la industria porque está todavía en fase de las últimas pruebas. Exacto, está todavía en fase de pruebas, así que todavía el tema de costos no lo manejamos. Perfecto, Dani. Bueno, esperemos entonces que sigan con las pruebas, esperemos ver las muestras de... A mí no sé por qué, pero estas cosas así con arte y tecnología mezclada es como que me llaman mucho la atención, así que esperemos verlo pronto materializado. Ojalá, sí. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, Daniela, que siempre la cargamos, porque la verdad cuando necesitamos algún tema de caucho siempre viene Dani a dar la cara y siempre con buena onda, así que muchísimas gracias por haber estado aquí y te esperamos con cualquier otro desarrollo de caucho. Cualquier otra cosa que tengamos para mostrar, vamos a volver. Dale, perfecto. Estamos dialogando con Daniela García del Centro Inti Caucho, del Laboratorio de Látex. En este caso hablando de adhesivos, porque también trabaja en el laboratorio de adhesivos. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con algunas nominaciones, mejor dicho, con unos premios que ha ganado el INTI, así que vamos a hacer un poquito nada más de autobombo para referirnos también a los logros que obtiene el INTI a través de los trabajos que viene haciendo. Así que hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para todos. Seguimos aquí en Tecnología para Todos y como les decíamos recién antes de irnos a la pausa, llegó un poquitito de autobombo, no viene mal hacernos de vez en cuando, un mimo al INTI, digamos. El INTI fue galardonado, digamos, con un desarrollo que hemos tenido aquí en Tecnología para Todos cuando salió allá a principios del 2012, pero ahora fue galardonado con los premios Innovar, los premios que entrega el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, entrega todos los años el premio que busca justamente estimular el desarrollo de emprendimientos que sean innovadores para promover además la transferencia de conocimientos y tecnología a productos y procesos que mejoren la calidad de vida. Y este año fue el turno, podríamos decir, tuvimos la suerte de que un hijo del INTI sea premiado y eso ha sucedido con el Nanopoc, que Carmen nos podrá contar un poquitito más, aunque sea de qué se trata este desarrollo, que no es solo del INTI, también no nos vamos a hacer tanto autobombo, sino que es un desarrollo conjunto entre el INTI y la Universidad de San Martín, más específicamente con el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas que dirige el doctor Diego Comerci allí en la Universidad de San Martín. Y aquí estuvo involucrado el Centro de INTI Procesos Superficiales que dirige el doctor Carlos Moina y también la gente del Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario que dirige o que coordina Liliana Freixi, así que todos ellos estuvieron involucrados desde diferentes lugares en el desarrollo del Nanopoc, que obtuvo la principal distinción del Innovar 2014, que es el gran premio Innovar 2014. Sí, vendría a ser algo así como el Martín Fierro de Oro, porque el Innovar se reparte en distintas categorías. En 9 categorías se entregaron 51 distinciones y estas categorías van desde la agroindustria, los alimentos, el equipamiento médico, la tecnología para la discapacidad, la energía, hasta la fitomedicina, los productos innovadores, las investigaciones aplicadas y la innovación en la universidad. En este caso, el Nanopoc, que todavía le hicimos tanta presentación, pero no explicamos de qué se trata, recibió el premio Innovar primero en la categoría equipamiento médico y después recibió el gran premio Innovar 2014. Pero bueno, ¿qué es el Nanopoc? Es una plataforma. Así es, porque venimos amenazando y no contamos de qué se trata. Es un dispositivo portátil que permite detectar de manera rápida e in situ en el lugar enfermedades infecciosas como el Chagas, aftosa, brucelosis humana y bovina, y también va a servir para diagnosticar otras enfermedades como el síndrome urémico hemolítico. Pero si querés, podemos escuchar un audio de los responsables de este proyecto, tanto del director de procesos superficiales del INTI, Carlos Moina, como de el director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín, Diego Comerci, que allá lejos y hace tiempo, cuando empezaban con este desarrollo, con el primer prototipo que se hizo a través del trabajo conjunto de INTI y UNSAM, estuvieron en Tecnología para Todos y nos contaban esto. Es un dispositivo que tiene que ser portátil, es decir, de ahí el nombre de POC. POC viene del inglés Point of Care, es decir, detección en el lugar, ¿no? Esto es importante porque es algo que no hay en el mercado. Apuntamos a enfermedades huérfanas, por un lado. Enfermedades huérfanas son aquellas a las cuales se les da poca importancia desde el punto de vista privado porque no dejan ganancias, por ejemplo, chagas, leishmaniasis. Y por otro lado, a enfermedades sanitarias, ¿no? Animales que tienen una gran importancia desde el punto de vista económico, como la brucelosis, como la tuberculosis de animales. Nosotros estamos trabajando con nanopartículas, que son bastante complejas porque tienen un núcleo magnético dentro y por fuera una cobertura en la cual se fijan, se adhieren, digamos, las proteínas recombinantes que producen el Instituto de Biotecnología del UNSAM y que sirven para detectar las enfermedades, diversas enfermedades. Eso es lo interesante, ¿no? Lo lindo de del nanopop. Contando con distintas proteínas recombinantes, distintos antígenos, capaces de reconocer anticuerpos de distintas enfermedades, uno puede detectar todo un rango muy, muy amplio de enfermedades. Sí, es decir, que sea económico es algo fundamental, porque nosotros, si apuntamos a determinado tipo de enfermedades, enfermedades huérfanas, por ejemplo, y esto tiene que estar distribuido en centros de salud, digamos, no puede ser una cosa de alto costo. Contar con un sistema de detección temprana de ambas enfermedades hace que todo sea mucho más manejable y que no se corran precisamente riesgos grandes en la salud y reduce además mucho el costo del sistema sanitario. Por el origen rural de estas enfermedades, por el tipo de población que la padece, que en general es la población de más bajos recursos, que vive alejada de los centros urbanos, que es donde están la infraestructura con capacidad diagnóstica, básicamente, pensamos que el modelo ideal para empezar a probarlas eran este tipo de enfermedades, donde tener la capacidad de hacer el diagnóstico in situ, o sea, en el lugar, un lugar que esté muy alejado de un centro urbano, cambia totalmente el panorama y genera una herramienta de política sanitaria muy, muy importante. Porque, digamos, entonces el profesional, en cuestión de minutos, tiene un indicador diagnóstico que le permite tomar una decisión y no esperar un mes hasta tener un diagnóstico. Imagínate que en una situación de un brote epidémico genera, digamos, una herramienta diagnóstica de mucho valor, de mucho interés, sobre todo para las decisiones sanitarias que se tienen que tomar en el momento. En general, en un brote epidémico lo que suele pasar es que los centros de referencia se saturan. Y escuchamos entonces este audio que, aunque decimos que es de allá lejos y hace tiempo, son nada más que 2 años que, para desarrollos de ciencia y técnica, no es tanto tiempo que en 2 años sea reconocido con este galardón que justamente lo entrega una de las instituciones. Es uno de los galardones también más esperados, que es el Gran Premio Innovar, y este año lo obtuvo el Nanopoc. Y también otro desarrollo que fue premiado, que lo tuvimos hace menos tiempo aquí en el INTI, sino aquí en Tecnología para Todos. Hace una semana nada más. Así es, sí, que lo tuvimos a Pedro comentándonos desde Tucumán, con la tornadita y las R's que se le resbalan, como él dice, que nos estaba contando, junto con los audios de María de Los Ángeles Molina Vidal, justamente del centro de allí, de la provincia de Tucumán, este módulo para la elaboración de dulces, conservas y encurtidos para la agricultura familiar. Si se acuerdan, es este módulo que permite producir dulces caseros a pequeña escala para solucionar justamente el problema de las economías familiares o las economías cooperativistas de la región noroeste de nuestro país, que se presentaba justamente, nosotros hacíamos hincapié en nuestra nota, que se iba a presentar en Innovar 2014 y obtuvo el galardón en la categoría de alimentos. Así que el INTI fue premiado por medalla doble, podríamos decir. Se obtuvo, como bien decíamos, el premio más importante, como el Innovar de Oro, si hiciéramos una comparación con los Martín Fierro, el Nanopoc, y también fue premiado el módulo, entonces, producido allí en la provincia de Tucumán para fabricar dulces, conservas y encurtidos a pequeña escala. Así que un mimo para el alma y reconocimientos más que merecidos para la labor y la tarea cotidiana que se hace en el INTI a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero enseguida vamos a volver con otros temas de INTI y también con algunos temas de otros organismos, porque también nos gusta abrirles la ventana para que todos puedan usar nuestro programa como canalizador o como difusor de lo que están haciendo en otros institutos. Así que hacemos una muy breve pausa, pero ya volvemos con más tecnología para todos. las pequeñas unidades de producción, los microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos y en esto que hacemos a veces o que nos gusta hacer, que es interrelacionarnos con otros organismos o entidades o institutos también del Estado para brindarles el espacio y abrirles las puertas de Tecnología para Todos también para que nos cuenten en qué están trabajando. Esta semana vamos a estar hablando con el ingeniero Gustavo Andrés Bray, que es el gerente de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones del PAMI, ya que PAMI estuvo llevando a cabo una iniciativa un tanto novedosa y queremos saber de qué se trató, cuáles eran también los objetivos, que era la Semana de la Innovación Tecnológica, en la cual desarrollaron el primer hackatón de salud pública de la Argentina y también una jornada intergeneracional entre abuelos y nietos. Pero para contarnos más los objetivos y demás, lo tenemos en línea el ingeniero Bray. Ingeniero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que nuestra primera pregunta apunta un poco a ¿por qué desde el PAMI, que uno cuando le mencionan PAMI enseguida se le viene el organismo que nuclea o que está más relacionado con nuestros abuelos, podríamos decir, tiene esta iniciativa de realizar una Semana de Innovación Tecnológica? ¿Cómo buena surge? Buena pregunta. Digamos que dentro de lo que es el PAMI, que la verdad es una institución súper grande, casi 6.000 empleados, la tecnología es casi parte, es como el corazón de todo. Digamos, llegar a todo el país, tener tantos edificios conectados, tener que trabajar con tantos trámites, procesar tantas transacciones, empieza a generar una dependencia tecnológica en la cual, para poder llevar todo eso adelante, que los sistemas no se caigan, que se pueda procesar toda la información, que pueda estar disponible para de cara al afiliado, necesitamos tener un buen equipo, necesitamos innovar en tecnología, tener gente joven, gente que empuje, y la verdad es que tengo mucha pasión. Y de las charlas con el equipo, digamos, tenemos un equipo de sistemas muy grande, surgió la idea de abrir datos, o sea, abrir cierta información del instituto y abrir las puertas del instituto como para hacer un hackatón, que es esto que bien mencionás, que es decir, bueno, a ver, tenemos todos estos datos, tenemos estos desafíos de cara a llegar a los abuelos con la tecnología para acceder a los servicios de PAMI, hagamos un cartón, busquemos en la comunidad programadores, médicos, incluso adultos mayores, que vengan a participar de una jornada, y así es lo que pasó. O sea, abrimos los datos de PAMI y se hicieron prototipos, aplicaciones para mejorar el acceso a los servicios del PAMI con la tecnología. También otra idea que surgió es que se está hablando tanto de lo que es la programación, o sea, la programación en los chicos, que es algo que la verdad que totalmente de acuerdo, que la programación, los beneficios que trae hacia la mente, y fue así que el miércoles de la semana pasada organizamos un taller intergeneracional entre abuelos y nietos en la UTI, donde la gente de la Fundación Sadosky, de la iniciativa Programar, dio un taller de 3 horas con abuelos y nietos, donde aprendieron a programar, y la verdad que fue un resultado fantástico, porque de cara a lo que el abuelo podía aportar desde su conocimiento, de su experiencia, y lo que el niño como creativo digital, ambos fueron aprendiendo a programar y los primeros pasos de programación, y digamos lo que es consecuencia, iteraciones. La verdad que fue muy divertido y se fueron, la verdad que felices, los adultos mayores, incluso los nietos, que también conocieron algo nuevo, que es la programación. Bien. Ingeniero Gustavo Bray, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo quería que, en todo caso, que si bien abordó ya un poco, lo fue explicando, pero que nos defina un poco qué entendemos por hackathon. Ok. Hackathon se le dice es una mezcla entre la palabra de maratón y hackers. Hacker desde el sentido, obviamente, buen sentido, estos apasionados por lo que hacen, activistas de la informática, de ese lado. Entonces lo que se hace es, dentro de una jornada de trabajo, en este caso nosotros lo que quisimos hacer fueron 10 horas de trabajo, donde bueno, pusimos mesas y se arman equipos de acuerdo a las ideas que se fueron hablando en un hashtag, es una especie de pizarrón de ideas, donde se definieron cuáles eran las ideas más interesantes a prototipar de acuerdo a los datos que se estaba abriendo, y se hicieron prototipos de aplicaciones de celular, de aplicaciones de escritorio, de visualizaciones de los datos, o sea, y al final del día un jurado evaluó y decidió cuál fue el mejor prototipo de acuerdo al reglamento que pusimos, relacionado con la accesibilidad, relacionado con la innovación, con la mejora en la calidad de vida de los abuelos, ¿se entiende? Sí, aparte, teniendo en cuenta, me imagino también el desafío que afronta Pami, teniendo en cuenta que son aplicaciones dirigidas a un público, sobre todo que no, hoy los chicos, como esto, por eso me resultaba interesante lo de intergeneracional, los chicos nacieron con la computadora, los abuelos la fueron aprendiendo a medida que iba avanzando también la tecnología. Entonces también el desafío que ustedes afrontan de brindar opciones tecnológicas o facilitar también el acceso a los turnos, el acceso al historial médico, el acceso a la información, para también una generación que no está tan familiarizada con el uso de la computadora. Entonces también hay que tener en cuenta, me imagino, al momento de desarrollar estas aplicaciones, eso también se tiene en cuenta. Totalmente. O sea, nosotros veníamos trabajando muchísimas aplicaciones e innovaciones. Aparte, cualquier cosa que sea en PAN y escala, o sea, es mucho la cantidad de afiliados, es mucho la cantidad de transacciones que procesamos, y siempre fueron más de cara a lo prestacional, o sea, como bien mencionabas, trazabilidad, receta electrónica, que es como se prescriben las recetas hacia los abuelos, uh-huh, que son de manera legible y obviamente segura. Después también lo que es trazabilidad de medicamentos, que va más a la cadena, o sea, asegurar de que el medicamento pasó por el lugar donde debería haber pasado y es seguro consumirlo. Pero ahora el desafío es llegar con la tecnología, obviamente, y obviamente es por eso que decimos, bueno, el equipo decidió, bueno, armemos un hackatón, veamos cuáles son las experiencias. La verdad que vino gente que se dedique específicamente a esto, a cómo llevar la tecnología hacia un adulto mayor. Y la verdad que sí, es todo un desafío. Los abuelos que se jubilan a los 65 años tienen otras capacidades, mucho acceso a redes sociales. Uh-huh. Pero algo que nos pasó muy divertido era que dentro de lo que es la plataforma de programación había que hacer, bueno, lo que se usa en la página, en las aplicaciones, drag and drop, agarrar un objeto y llevarlo hacia otro lado, pura estructura. Y la verdad que eso a algunos abuelos le costaba. O sea, arrastrar, bueno, sería arrastrar algo, digamos. Exactamente, arrastrar manteniendo el clic, apretar. Bueno, eso costaba un poco. Entonces, bueno, eso es un desafío que se nos planteó, que no lo habíamos observado y lo vimos en el momento, y bueno, qué bueno que estaban los chicos para hacerlo también. Pero bueno, digamos, la idea también es ver qué otros dispositivos hay, o están todo lo que es touch, tiende a ser un poco más sencillo de cara al acceso y la integración. ¿Crees que estas nuevas herramientas tecnológicas están beneficiando o están haciendo una vida un poco más accesible a los abuelos? Es difícil decirlo. De lo que hicimos, seguro, no tengo dudas, o sea, de lo que es recetas electrónicas, trazabilidad, todo lo que es turnos online, sin duda, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Obviamente ahora con la tecnología, encarándola de una manera más directa, ahí es un poquito temprano para decir, estoy convencido que sí, que va a pasar, porque hay experiencias en otros países que así pasó, pero la realidad es que es un desafío enorme el que tenemos, y una responsabilidad enorme de lograrlo. Sí, aparte que la suman, digamos, porque abriendo el PAMI, abriendo, como vos bien decías, abriendo los códigos y demás, que no es sencillo para un organismo abrirlo, brindarlo para que se desarrollen aplicaciones, y asumir ese desafío de desarrollarlas con la comunidad, para la comunidad que la va a usar, también es todo un desafío que me parece más que interesante que lo hayan asumido. Sí, la verdad que estamos muy... La verdad que genera muchísima motivación interna también en la gente. También incluso la gente de la comunidad afuera que dice, ah, mira lo que están haciendo en el PAMI, abrieron el código, abrieron los datos. También se generan se genera sinergia entre la gente interna, externa, y muchas veces pasa que a mí me pasó de trabajar acá, es esto, esta adrenalina que te da poder trabajar, en poder usar tus conocimientos, tu criterio, tu capacidad de trabajo para hacer algo bien para un ciudadano. La verdad que eso no todos le tuvieron esa oportunidad de vivirlo, y los hackatones realmente buscan un poco eso. La verdad que los resultados siempre son geniales, porque por ahí uno, toda mi vida trabajé más en la parte privada, y cuando llegué acá no lo podía creer. O sea, la adrenalina, la pasión que te da saber que lo que estás haciendo está afectando positivamente la salud o el acceso a la tecnología de alguien, es único. La verdad que estamos... genera muy buena sinergia entre todos. Sí. Y esto del gustito personal también, ¿no? Totalmente. Esto de decir, bueno, lo que estudié o todo mi conocimiento lo pongo a disposición de... Y beneficia, en este caso, a la comunidad. Así que es más que interesante. Bueno, Gustavo, te agradecemos por habernos contado en qué está trabajando el PAMI. Desde ya las puertas de tecnología para todos, quedan abiertas para cuando quieran volver a comunicarse, o cuando tengan algo así que contarnos, o cuando también quieran difundir y abrir a la comunidad, también pueden contar con nosotros para que difundamos estas jornadas abiertas hacia afuera. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. No, por favor, igualmente. Hasta luego. Estamos dialogando con el ingeniero Gustavo Andrés Bray, gerente de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones del PAMI, que nos estuvo contando sobre esta primera semana de innovación tecnológica que desarrollaron allí. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y es hora de viajar por el interior del país, es hora de ir a hablar con alguno de los corresponsales que tenemos de Tecnología para Todos dando vueltas por la Argentina. En este caso vamos a hablar con Ale Cifuente, que es el corresponsal en la región noreste de nuestro país, porque se estuvo presentando algo con lo que nosotros lo habíamos desafiado, que queríamos que nos cuente cómo seguía, que es la colección Primavera-Verano de las 5 marcas correntinas que participaron de la incubadora textil en diseño de autor que se estuvo desarrollando este año 2014 por primera vez en la provincia de Corrientes. Así que Ale aceptó el desafío, lo tomó y nos va a contar cómo estuvo la presentación de la colección. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a ustedes allá en Buenos Aires. Bueno, y como yo decía recién, y como nosotros, yo creo que te había desafiado al aire cuando contamos de qué se trataba la incubadora textil, cuáles eran los trabajos que estaban haciendo allí en la provincia, dijimos que queríamos ver cómo avanzaba, y avanzó y se presentó la colección. Se presentó la colección hace aproximadamente 2-3 semanas. Se presentó la colección en la ciudad de Corrientes, o sea, en Corrientes Capital, donde participaron las 5 marcas en diseño autor, y hubieron varios aspectos en función de las diferentes creaciones que hicieron cada uno, desde ropa juvenil hasta ropa urbana para adulto, y a ropa urbana también tipo andrógina, digamos, o sea, para hombre y mujer al mismo tiempo. Así que, bueno, se logró este trabajo a través, bueno, del convenio que hizo el INTI con la Unión Europea, que viene trabajando hace tiempo acá en el tema de fortalecimiento de las economías regionales, ¿no? Así es. ¿Y qué son estas marcas que además crecieron y tomaron, y en esta colección que presentaron mostraron un poco lo que venían desarrollando, los conceptos que aprendieron justamente estando dentro de esta incubadora textil? Sí, el concepto más que nada que se manejó fue elegir marcas que estuvieran por lo menos, o hayan tenido por lo menos experiencia de aproximadamente un año ya en el mercado, no eran marcas nuevitas, que tuvieran cierta experiencia para fortalecerlas y poder lograr un producto acabado. Entre ellas, bueno, la gente, uno de los grandes diseñadores de Corrientes, que es muy conocido a nivel nacional, que es Tao Besterreche, o Pietro Glam, también marcas que realmente tuvieron un periodo más o menos de un año ellos ya trabajando sin ayuda del INTI, y que, bueno, solicitaran un aporte del INTI para poder mejorar su producción. Y bueno, y quedaron muy conformes porque aprendieron desde la parte de diseño de autor hasta la parte del plan de negocios. Así es. Es lo más importante, ¿no? Y uno también de los requisitos para poder participar era que utilicen recursos de la región. Sí, pero esto hay que entenderlo bien como fue, porque tampoco fue tan a rajatabla así recursos de la región. Las marcas se pedía que tuvieran un recurso original, creativo, que extraiga miradas regionales, pero sin que sea una cuestión absoluta. Hubieron, por ejemplo, recién hablaba de una de las marcas que era Pietro Glam. Pietro Glam es un chico, viste, jovencito, que es Pedro Gauna, uno de los chicos que es el que diseña ropa para los más jovencitos, que aproximadamente para chicos entre 16 y 20 años. Él tiene un estilo bastante regional, en el sentido de que usa recursos como, por ejemplo, la bombacha, el gaucho y ese tipo de cosas correntinos que son conocidos a nivel nacional, pero los mezcla con un estilo japonés. O sea, a él le gusta mucho el tema del anime japonés y toda esa cuestión. Entonces, extrae de la creatividad de lo que él le gusta, o sea, lo que él ve, y lo mezcla con la particularidad regional, ¿no? ¿Te parece, Ale, si escuchamos también otra de las marcas que participó? Es Silvina, perdón, es la marca de Garrido, es Yo Garrido. ¿Te parece si escuchamos que nos dio un testimonio de su participación, de lo que le pareció estar en el incubador y demás? Bueno, la escuchamos y yo después hablo un poquito de ella. Dale, perfecto. Básicamente la ropa que hago son diseños urbanos, un estilo muy andrógino tanto para hombre y para mujer. Productivo, aprendimos todo el desarrollo del proceso creativo, materialización del producto, cómo trabajar en forma ordenada y productiva, a tiempo, en forma. Nos enseñaron a cómo tratar con el personal, cómo manejarnos con el personal, cómo movernos dentro del taller. No solamente lo externo, sino también lo interno, y a mí me ayudó muchísimo en todo lo que tenga que ver con lo interno. La estratégica fue la que más me sirvió, y la comunicacional. O sea, a manejar bien el tema de lookbook, de fotos de campaña, de cómo movernos, de cómo promocionar. Eso es algo muy nuevo para mi marca. Aprendí a desarrollar y a manejarlo bien gracias a la incubadora. La idea de Yo Garrido es poder seguir evolucionando con la marca, a futuro poder generar más producción y poder expandir el producto. Poder vender el producto más acá, en más locales acá de Corrientes, y en Chaco y en Formosa. Yo creo que tiene que mejorar mucho más el tema de calidad, digamos. La escuchamos ahí entonces a la diseñadora de Yo Garrido, una de las 5 marcas que se estuvo presentando en esta colección, esta temporada primavera-verano que surge de la incubadora textil que estuvo desarrollando el INTI allí en la provincia de Corrientes. Y como ella bien decía y como Ale también subrayaba, esto de la marca, de los diseños andrógenos, esto de jugar un poco con lo local y estos desafíos que también afrontan de querer crecer en el mercado local. Y también creo que uno de los objetivos de la incubadora en general es también empezar a comercializarlo en el extranjero, ¿verdad? Exactamente. La idea es, a veces no, la calidad del producto, que esa es una de las cuestiones que también hay que reconocer y que me pidió Carolina Senzano, que es la encargada dentro del INTI acá en la región, dejar también en claro que más allá de que ellos no lo hayan dicho, la gente, los diseñadores, tenían ciertos problemas en los acabados todavía. El tema de la costura, en varias cuestiones tienen que ver con el acabado de las prendas, que ahora se está trabajando para poder mejorar eso, que es lo que falta para vender, digamos, el producto como si fuera un diseño terminado. Pero lo que se vende también hacia el extranjero no es solamente el producto acabado, digamos, la tela, la prenda, sino la idea, el diseño en sí mismo. Eso es también lo que se vende hacia el extranjero. Más que la prenda, el diseño en sí. Claro, más que la prenda, el diseño, porque la prenda todavía tiene esta falencia que le falta, que es el término de terminar con una calidad óptima. Hay ciertas falencias, bueno, pero eso se va a ir mejorando ahora en el transcurso. Yo, con respecto a Yo Garrido, que es la marca de esta chica, es algo muy interesante lo que vos mencionaste, el tema del andrógino, porque yo participé casi de toda la producción, del back de fotos, de todo, y ella hizo algo muy lindo. Consiguió una modelo para que mostrar lo andrógino de la marca, donde hicieron un video como para mostrar que la otra vez nos quedamos, ¿te acuerdas que en el tema de miel nos quedamos, queríamos mostrar un poco la fotografía de la situación? Es verdad, bueno, es verdad. Lo que hizo ella fue conseguir una modelo con caras con facciones de hombre-mujer y hicieron un video con los especialistas de Corrientes donde había un cambio y vos veías las dos facetas, veías la chica con cara de hombre y la chica con cara de mujer, iba cambiando y se iba uniendo todo con la misma ropa. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. ¿Y ese videito está subido o no? Sí, eso está subido, ya está haciendo... Esos videos se armaron para comercializar, se armó un back de fotos, se armó cada marca también, esto es lo importante. Cuando ella dijo el tema de comunicacional, que es una de las cosas que rescata, es que se armó verdaderamente una política de comunicación muy importante. Se contrataron fotógrafos, se contrataron diseñadores, se armaron book para cada marca. Y bueno, y cada marca hoy tiene su book armado con todos los diseños para esta primavera-verano que se puede presentar en cualquier lugar. Así es. ¿Y te parece si escuchamos el otro testimonio que trajiste de la presentación, que es el de Silvina Ramírez, que su marca se llama como ella misma, digamos? Así que la escuchamos a Silvina. En la parte proyectual, al inicio, para poder organizar mis ideas, es que si bien ya lo venía probando, como para poder aplicarlo luego en algo más urbano, en algo más comercial en todo caso. La comunicación al usuario fue mucho más clara, más limpia de la que tenía anteriormente, más visible, más que tenía mucho más impacto en este momento que las que venía usando. Y la bajada que le di a todas las prendas tuvo mucho de un trabajo mental, porque lo mío era más experimental, básicamente, y ahora es más usable, más urbano las indumentarias que realizo. La marca en las siguientes campañas tiene la idea de incorporar materiales, seguir incorporando materiales de la zona. En este caso, si la próxima campaña va a ser otoño-invierno, sería incorporar lana de la zona, que es lana de Curuzú, básicamente, manteniendo siempre las técnicas de la zona para también valorizar al artesano de la zona, ya sea trabajo propio o de un artesano. La escuchábamos a Silvina Ramírez de la marca justamente de Silvina Ramírez y ahí también contaba los desafíos que ella piensa afrontar en la próxima, ya piensan en la próxima colección otoño-invierno. Así que Ale, me parece que seguimos desafiándote aquí desde Tecnología para Todos, ¿eh? El tema es, igual el INTI ya no participa de la incubadora, lo que trataba de plantear era durante 6 meses trabajar con ellos para que ellos aprendan cómo trabajar en tiempo y forma para poder generar una colección. Y en los términos industriales, en la industria, tanto textil en la Argentina, uno tiene que estar preparado para poder armar una marca en 6 meses para presentar en invierno, casi septiembre, lo que sería la temporada de verano, ya tener todo preparado, y en enero, febrero, marzo, a más tardar, tener preparada la colección de invierno. Entonces, manejar esos tiempos es lo que tienen que hacer cada uno de los diseñadores, y un poco la incubadora va para perfilar hacia ese lado, o sea, que ellos puedan organizar su trabajo para trabajar y poder competir con el resto de las marcas a nivel nacional. Perfecto, así que ellos seguirán su rumbo, nosotros igual los seguiremos también viendo ahí. Y yo recién te preguntaba, y yo lo estuve chusmeando, así que te dejo para que vos lo digas, en el Facebook de la región están subidas las fotos y los videos, ¿no es así, Ale? Claro, en el Facebook es Inti Prensa NEA, pueden mirar los videos, pueden mirar las fotos. Una de las cosas que yo más rescato, que justo hablábamos recién de Silvina Ramírez, porque Silvina Ramírez ya habló de la lana, y está bien, porque Silvina Ramírez es una de las diseñadoras que trabaja mucho la parte artesanal. Ella hizo todo un vestido que es espectacular, con crochet, que la verdad que yo cuando lo vi dije, esto debe haber costado un trabajo enorme, porque hecho a mano, un vestido completo, estilo urbano, todo hecho con crochet. Sí, me imagino el trabajo artesanal, el tiempo que le debe haber llevado además, tejerlo. Claro, bueno, y esas cosas rescatar, esas cuestiones tienen que ver con la región. Como decíamos recién, es una mezcla de las ideas originales que tiene cada uno de los diseñadores, más los recursos que hay en la región. Y entre esos recursos, bueno, como ella mencionó, el tema de la lana. Perfecto. Bueno, Ale, así que nos hiciste así un paseíto por el NEA, por los textiles del NEA, por los desafíos que afrontó la gente que presentó a través del tiempo que estuvo en la incubadora y lo que pudo aprender y presentó y pudo salir adelante con su primer, no con su primer, pero sí a través de la incubadora con esta primera muestra de la colección Primavera-Verano. Nosotros te esperamos en breve aquí en Tecnología para Todos con más trabajos que se realicen allí en la provincia y en la región. Bueno, perfecto. Y antes de despedirme, comento que Carolina Senzano, que es la encargada acá, la responsable de Intitextiles, va a desarrollar dos incubadoras más, una en Formosa y otra en Misiones, como para ir cerrando, porque el año pasado fue en Chaco, que también la presentamos en el TPT, en Tecnología para Todos, y este año fue en Corrientes, y ahora faltan las otras dos provincias como para ir cerrando ya el círculo. Perfecto. Te nos vas a volver un especialista en textiles, ¿sale? Después de andar viendo las dos incubadoras que faltan. Me han vuelto en textiles, me llevaron para todos lados. Ah, perfecto, entonces esperamos ahí cuando se lancen las ambas incubadoras en las otras provincias que quedaban de la región, que era uno de los desafíos también que puedan llegar hacia allí, te esperamos aquí para que nos cuentes cómo va el trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por... Muchas gracias a vos, Ale. Estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias, ¿eh? Llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos, emisión que estuvo, recorrió el país, recorrió diferentes innovaciones, recorrió institutos. Les agradecemos como siempre a la gente de Radio Nacional por cedernos y prestarnos los estudios para que podamos grabar, al Tano que nos opera todas las semanas para que este programa pueda salir al aire. Le agradecemos también a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hace que el programa llegue a las diferentes radios que tiene la Argentina y que están en Farco. Y como siempre, hace algunas semanas, mejor dicho, no como siempre, sino como hace algunas semanas o algunos meses, le agradecemos a la gente de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de este programa, de este proyecto Hacelo Público, permite que nuestro programa llegue a las diferentes radios y a las nuevas radios que van surgiendo, sobre todo en puntos alejados del país, y que a través de este DVD con información les llega Tecnología para Todos y lo pueden difundir. Así que a todos ustedes también le agradecemos a nuestros oyentes por estar ahí semana tras semana y por difundir también los contenidos del INTI en donde se encuentren. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación en el aire.